Vinga, pues a veure si s'acaba la setmana. Sí, sí, sí, sí. Només queda mitja hora i... No, 29 minuts, per ser més exactes, perquè acabi la setmana dels especialistes secundaris i descansem nosaltres i, sobretot, descanseu vosaltres. Sí. Que bona falta us ha fet. Bueno, poques ganes, no? No, moltes. J-Pau a les vies de so. Por ejemplo. Què dius? Què? Com va? Que està bé. Que estàs bé? Hey. Fot una cara con a mi que me dices, no agobies. Ai, si no quieres hacer el programa, no lo hagas, eh? Què dius, tio? Mira, està parlant, està parlant. Què vols? Què vols, tio? Què vols? Però això ho senten... Un poquito de sal. Perdona. Va ser la vecina d'enfrente, chato. Pregunto com estàs, aviam com et va. Com et va? Bé. Com et va? Bé, bé. Vale. Això ho sentim nosaltres o ho sent Catalunya? No, això és línia interna només. Línia interna. Ah, línia interna només, ah, vale. Bueno, doncs amb aquestes... No Catalunya, però línia interna. És línia interna de Catalunya. Mm-hmm. Molt bé, doncs amb aquestes converses jo crec interessants... Però sí, podríem estar així tota la mitja hora, eh? Vinga, va. No, vinga, va, que avui anem farcidets. Mira, tenim molta publi, a més, va, anem. Va. Bueno, recordeu que avui és divendres, segurament us en recordeu que avui és divendres, però sobretot us heu de recordar que ahir vam fer la travessa, així que no truqueu, sisplau, no. Avui per fer la travessa, perquè la vam fer ahir i tenia bona pinta, tenia bona pinta. Jo ja... Estoy mirando quats, a ver quan me quedo. Doncs avui és divendres, no farem la travessa, però sí que farem, per exemple, el Remember, o sí que tindrem actuació musical. Parlant del Remember, hem rebut un missatge del Roberto Rodríguez, que està indignat amb el tema del Remember. ¿Por qué me traes el mensaje? Porque digo, ¿cómo se puede hacer un remember de algo que todavía ni se ha olvidado? Ah, no, este no, lo leí yo el otro día, pero no le di. Pero no, dona una idea interesante, digo, cualquier día programaréis el viernes el remember del programa del lunes que viene. Eso está muy bien. Ah, no, él parla el dilluns d'abans, pero yo parlo el dilluns que ve. Digo, o mejor, durante el segundo cuarto de hora de cada programa, hacer un remember de los primeros 15 minutos. Entonces, es una idea. Es una buena Roberto, idea. Roberto, es una idea. A més, Roberto, al Seixó, por ejemplo, el so de la setmana, bueno, i a la ventana també ho fan. Claro, no? Sí, és que nosaltres copiem, no fem més que copiar, Roberto. I jo encara, a l'hora L, a l'acabar el programa, fa un resum del que han fet. I otra cosa, i si a ell no li importa, hay mucha gente que le importa el Remember. Si és que, claro, és que vamos... No, és però que a ell li agrada el Remember, el que passa que diu que és massa, són Remember massa frescos, no?, en la memòria, però hi ha gent que té molt poca memòria. I hi ha gent que, gent que té problemes com la Vanessa. La Vanessa té un problema, però nosaltres tenim la solució ràpida. Diu, bueno, primer es queixa de la web, com tots, o sigui, és com una mena de... És com la salutació, em queixo de la web. I diu que li agrada molt el futbol i que no aconsegueix mai contactar amb nosaltres per fer la travessa. Però sobretot diu, mi novio siempre pone la cope para que no pueda yo escucharos. Pues la solució és fàcil, Vanessa. I què hacen ahora en la cope? ¿Y a estas no, horas? ¿Y por qué no cortáis, Vanessa? Ja, corta. Tío. Corta con tu novio. Quina mena, tio, no et deixa escoltar la ràdio. Ja se ve, és un mal novio. Si no te conviene ni nada. No te conviene. No, mira, millor encara que ell talli amb tu. Perquè una tia que no escolta la ràdio perquè el novio li... Compra't una altra ràdio. Mira que la solució és fàcil. Un transistor de 30 euros... No, home, no, que tallin. Que se lo lleva todo la... Que tallin, però Vanessa, te quedes tu con la ràdio. Se lo lleva toda la hipoteca, Arman. Bueno, doncs, dit això, repassat els mails de la setmana... Sí. Podem... Alguno más? Aquest era el millor, imagina't el nivell. On va, Íñigo? No fem el remember? Ah, no? Anem a fer la trucada. No. Pues especialistas@cadenaser.com, aquesta és l'adreça que heu de fer servir per posar-se en contacte amb els especialistes secundaris. Això és un medicament, no ho feu a casa. Por cierto, hermano, estoy leyendo este mail. La petición que hace este tío es, la, es el remember o no? Pero es pa luego, pero que es pa luego. Uy, qué tío. No, vale, vale, vale. Bueno, ¿qué? ¿Posas música o no? La que te hemos dicho. Mira qué bonita es esta. Se posa la piel de gallina. Mira, mira con calma. Fa pocs dies parlaven aquí de que a nosaltres, els especialistes secundaris, ens agradaria fer un calendari de 2007, però al nostre estil. O sigui, marrano. Però marrano, res d'erotisme elegant. No, no, no. Como somos. Somos como somos. Doncs bé, hem vist als diaris que hi ha una persona que se'ns ha adelantat, ni més ni més que el papa. Opa! Opa, Benet XVI. L'opa, Benet XVI, per parlar d'aquest calendari tenim al telèfon Pierluigi, que és el fotògraf que li ha fet la sessió de fotos al Ratzinger en aquest calendari. Pierluigi, està al telèfon des d'Itàlia. Molt... Buonasera, no? Buonasera, señorinos. Te he puesto una música francesa, ¿eh? Tampoco tiene que hacer la voz del Papa. Ah, vale. Pues bueno, a ver, Opa ha hecho un calendario. Se ha hecho un calendario con 12 fotos. Usted ha hecho las fotos. ¿Cómo fue esta sesión? Bueno, fantástica, ¿eh? Miren, yo he hecho muchos calendarios ya en mi vida, principalmente de torres eléctricas, ¿vale? Ah. Pero bueno, no había visto a nadie posando como posa Opa. ¿Qué tío? ¿Es bueno? ¿Benedicto es bueno posando? Que sí es bueno. El tío se come la cámara. ¿Pero qué? Pero literalmente, o sea, bocaos. ¿Se la comió realmente? Es un animal de la escena. Parece como si lo hubiera hecho toda su vida. Uh-huh. Benedicto XV1 es la monda lironda. ¿Y qué estilo de fotografía empleó Pierluigi para la sesión? ¿Hubo muchos preparativos? ¿Fue complicado? No, porque, claro, él no es profesional. Nada, ni yo. Pero el Papa... Claro. El Papa quería una cosa natural, sin artificios ni trucos. Y a mí me pareció bien, porque, ya le digo, yo de fotografía sé lo que es la práctica. O sea, play, rec y... Este botón y ya. Play, rec y... ¿A dónde hay que darle? Avanzar. ¿A dónde queda? Es como estas personas que dicen, ¿me puede hacer una foto? Y sí, ¿dónde le doy? ¿Dónde le doy? Eso es lo que sabe usted, ¿no? En la barriga, si te Pero parece. Una cosa, siempre se debe saber algo de teoría, ¿no? Que si la luz, la sombra, la exposición, no sé, ¿no? Bueno. Es que no ha hecho falta ¿no? emplear nada de eso, vale. No, de verdad que no, ni Photoshop ni nada, porque el Papa todo lo que tiene es suyo, es natural, no. Él es así, y no hay nada de cirugía estética en él, todo es lo que ves de Opa es lo que es. ¿Y qué dice el santo Opa? ¿Qué opina? ¿Ha quedado, su santidad, que ha quedado contento con el calendario? Menos mal que es viernes. Él se ha visto muy bien. Él me ha comentado luego, tomando unas copas, yo, él no, que se ha visto muy bien en las fotos. Aunque discutimos un poquito con el tema de colocar los meses, curiosamente. ¿Qué pasa con los meses? Pues que los quería poner en el calendario desordenados, así al tuntún, sin correlación ninguna. O sea, donde va enero pone junio. Ah. Y era una locura, super snob, que se le ocurría a él de repente. Y bueno, yo mismo me encargué de quitarse la cabeza. ¿Y cómo? Porque convencer a un papa no debe ser muy, muy fácil. ¿Cómo le convenció? Bueno, yo le dije claramente, papa, si ponemos los meses así, no se va a entender un carajo el calendario. ¿Así, así de crudo se lo dijo? Así de crudo, pero así de crudo. Yo había mamado, ¿eh? También yo me malestono mucho. Ah, amigo, claro. Amigo. Si no, ¿de qué era usted con esa solvencia? Y agarrándole del brazo, ¿no? Así. Agarrándole el brazo y hablándole muy a la cara, con balines de por medio. Echándole todo el aliento al pobre hombre. Pero yo le dije, papá, va a parecer esto que está mal hecho. Tal. Y luego la gente se va a quejar y yo no quiero saber nada luego. Y la culpa va a ser suya, papá. ¿Y aceptó o no? De mala gana. Mm. Él estaba escuchando música con el MP3 y cuando se lo dije se arrancó los auriculares de la cabeza como Eto y los tiró al suelo, bueno. Qué mal perder. Pitote, sí. Después se fue a su habitación gritando ahí que hiciera lo que me saliera de ahí. La escena era rocambolesca. ¡Haz lo que te salga! Vete por ahí con los auriculares tirados. Le digo, papá. ¿Pero se le ha pasado o qué? Se le ha pasado ya. Bueno, y hablando de meses, cuando tengamos el calendario en la mano... ¿Qué es el primero en el que tenemos que fijar, aparte de enero, ¿no? Pero, ¿cuál es la mejor foto? ¿Cuál destacaría usted? Bueno, a mí me gustan varios meses, ¿eh? Pero sin duda recomiendo que vean primero el mes de mayo. Mayo. ¿Qué hay ahí? Bueno, el mayo aparece el Papa estirado a lo largo de una Harley que está, que está aparcada al lado de unos acantilados cerca de... ¿Como Lorenzo Lama? Sí, de Castel Gandolfo. Y él está con la mirada fija en el horizonte recubierto de un atardecer bonito. Estirado en una Harley. Está sí. Bien. Bueno, pues estaremos atentos, Pierluigi. Gracias por atendernos. Hasta la próxima. Bueno, ¿cuándo se enviarán las cartas entonces de queja? Bueno, ya. Llegar? Debe estar colapsado. ¿Por ya. qué? No entiendo por qué. Venga, majos. Hola. Adiós. Opa. Remember when... Senyors especialistes, fa un temps... Ara, t'escucho. Vaig sentir una entrevista que vau fer un arqueòleg que amenaçava amb una vaga laboral. Ho he buscat a la web i no ho trobo, i m'agradaria poder-la baixar. Podreu dir-me quan la vau emetre? Moltes gràcies i felicitats pel programa. Mira, trobo que sou collonuts, doncs de què? Des de les Cunyes, Olel Ortega, fins al doctor Jackson. Una abraçada. Mira. Per cert, soc veterinari. Ah, Oriol. Què dice? Porque se nos puede curar cuando estemos... Pues sí. No, perquè, no, te'n recordes que fa... més d'un any, Oriol, vam demanar les professions als nostres oients i es diu la... Qué tío, ¿eh? Qué tío. Bueno, a lo mejor se saca el carnet ahora y quiere lucirlo y quiere presumir. Doncs, Oriol, hem buscat aquesta peça que tu vols, l'arqueòleg, i no l'hem trobada, igual que tu. Però com veiem que t'agrada el programa i que ets capaç d'empassar-te qualsevol cosa... Ahí va eso. I que, a més, ets veterinari, tenim una entrevista d'un gat mort. O sigui, la investigació d'un gat que va morir a Alemanya. Atenció, perquè és molt, molt tonta, però t'agradarà, Oriol. Sí, Oriol. Vinga, ese veterinario bueno ahí. Vale. Grabando. Notícia trista, luctuosa. A una illa al nord d'Alemanya, comarca de l'Alemanyès, ha mort un gat. Però no de mort natural, com moren els gats, que no mueran, que no mueran. Los que no son apedreados, envenenados, atropellados, sí, claro, descuasados. Traient tots aquests. Sí. Los que no mueren en pelea de gatos. Vale. Però és que aquest amor de grip aviaria. Resulta que és el primer mamífer que ha mort a Europa per aquesta malaltia aviaria. Ens acompanya el CSI que li va fer l'autòpsia al gat. Doctor Pedro. Encantado. Es decir que un doctor que se llama doctor Pedro no me inspira mucha confianza. No, me llamo Joaquín. Joaquín Pedro. Me llamo Joaquín José Javier Pedro. Jerónimo, pero me puedes llamar JJJ. Pedro. Encantados, estamos nosotros. Habla por ti. No, yo estoy encantado de tener al protagonista de la noticia, porque como siempre, la cadena SER... Se adelanta, ¿eh? Se adelanta, sí. Usted es científico de... Usted es de científico de esto, de cosas médicas, sí. Y experto. Experto. Soy experto, sí. Está usted bien informado. Porque resulta que muere un gato en Alemania, en circunstancias extrañas, y le llamaron a usted. Yo esto supongo que fue porque tenían su número, ¿no? Sí. Y por mi prestigio. Sí. El asunto de los gatos no vivos, ¿sí?, es mi especialidad. Ah. A mí me llaman el experto en gatos. Y no es porque sí. ¿Por qué es? Es porque no. ¿Porque no qué? No, porque no, sí. Ah, ¿porque no sí qué? Porque no soy experto en gallinas. Es que esta frase tiene mucho misterio, no es claro. Porque sí. ¿Qué quiere decir con no es porque sí? ¿Eh? Porque no es a la valenta. No es a la... Bueno, usted es experto en gatos no vivos, en gatos muertos. Un reputado científico. Cuéntenos, fue a Alemania, ¿qué se encontró? Porque creo que hay mucho misterio en esta muerte, ¿verdad? Cierto. ¿Qué ocurre? Mira, yo llego a la cena del crimen. Uh-huh. ¿Es un crimen? ¿Qué hacéis en una cena? ¿Eh? No, a la cena. No, vamos, es que vamos a ver. Vamos a trenzarnos. A la escena. A la escena del crimen. Hoy hay para comer marracones, ¿no? Con... Vamos a trenzarnos. J. Pava, ¿tú dices ¿habrá Málaga o Mágala? ¿Habrá calenones hoy? Bueno, tenemos un tío plural, una ribera allá davant, y así es imposible continuar. Vamos a ver, centrémonos. Llega usted a la escena del crimen en Alemania. Por favor, doctor. Es en Melania, sí. ¿Y qué pasa? Llego allí a la escena del crimen a Melania, y lo primero que nos pensamos es de que el gato lo habían, pues... ¿Sin acordonar nada? No, sin acordonar. Y nosotros, los científicos, pensamos que lo habían atrollepado. No. A ver... Porque pensar... Le voy a advertir ahora. No, en este punto, antes de que porque nos gato... desboquemos y nos despeñemos. No, espera un momentito. Estaliniano, ¿por qué no? Y admito que he empezado yo haciendo el chorras, pero no. Vamos a ver. La habían apretado ya porque pensaba un frenazo en la frente. ¿Un frenazo? Vaya. Luego vimos que no era un frenazo, eran las cejas. Ah, las cejas. Que eran muy pobladas. Vaya. Y luego nos pensamos de que había muerto de sobredosis. Vaya. Pero no había ninguna jeringa, era una en un... Lo que había en el suelo no era una jeringa, era una... ¿Una qué? ¿Una qué va? Era un reflejo de la luna que parecía una jeringa. Pero no era jeringa, o sea, no... Ya. Destarcamos la sobredosis. Sí. Luego pensamos que le habían pegado un papel en la espalda. Estamos hablando del gato muerto, ¿eh? Sí, está en plan broma, pero vimos que era una etiqueta, o sea... ¿Una etiqueta de qué? De la ropa. O sea, el gato... ¿Cómo con una etiqueta de la ropa? El gato muerto no era un gato, era un pollo disfrazado de gato. ¿Pero qué dice? ¿Pero cómo es posible eso? Toma ya. Porque estamos en carnaval. Ah, bueno. Un canoal. Perdón. Amigos, lo más normal. Lo más normal del mundo. Entonces, no, si dice normal muchas veces seguidas, sale normal. ¿En esa isla alemana también se celebra el carnaval? Claro, como en Tenerife. Está llena de alemanes igual. Claro. Tenerife y Alemania están llenos igual de... Bueno, ¿y qué pensó usted cuando hizo la autopsia? Claro, ¿había un gato? ¿Un pollo? Yo al abrir el gato y ver dentro a un pollo, pensé que era un gato muy raro. Porque era un pollo, en realidad. Exacto, un pollo muerto de gripe aviar. Entonces... Fin de la historia, y además... Es que si en verdad hubiera sido un gato, tendríamos tema y polémica. Pero es un pollo. O sea, se ha muerto de gripe aviar. Además, lo que pasa es que había disfrazado de gato y ha confundido a los que no saben. Entonces no es noticia. Hombre, si hubiera sido un gato muerto por gripe aviar, pero es que no, era un pollo disfrazado de gato. Era un pollo. Si quieren les cuento ya otra anécdota, la del... Sí, porque no hay más para sacar. No, es que no hay historia. No hay más que rascar ahí, ¿no? Siento que deben ser, ustedes se han adelantado y tal, pero no hay más. El gato no es gato. Era un pollo que era disfrazado de gato, pero no... Sí. Pues que cuente otra, ¿no? Sí, bueno, tengo la de pollo que corría sin cabeza. Me pasó el año pasado. ¿Tenemos tiempo? Sí, cuente. Venga, esto era un pollo que yo conocí que corría... Suena a chiste esto, ¿eh? No, es una historia de verdad, ¿eh? Corría sin sentido. Él no tenía ninguna inteligencia para dosificar sus fuerzas. Y además corría decapitado, porque... No, que tenía cabeza, ¿eh? ¿No decía que no tenía cabeza? No, pero no tenía cabeza para la inteligencia de la... De la estrategia de la carrera. Sí. Él era muy rápido, pero salía muy, muy rápido y se cansaba, entonces nunca ganó nada. O sea, medalla... No dosificaba sus fuerzas, ¿vale? Claro, era un poco como, yo qué sé, como Abascal. Bueno, no sé. Abascal. Él corría pim, y luego al final, en la última vuelta, le adelantaba. Abascal ganó una medalla. Le adelantaba toda la de Abascal. Abascal ganó más medallas que... pero pocas. ¿Y el pollo qué? ¿Eh? No, esta es la historia. ¿Ya está? Sí. Joder. No ha sido buena, ¿no? No, sí, no está mal, pero tampoco... Tenemos tiempo para otra. Mira, esto es un conejo que va por el bosque y se encuentra una jirafa fumando un porro. Esto es un chiste, ¿verdad? Esto sí. No, por todo. Déjeme la del escorpión y la rana. No. Escorpión que quiere cruzar la charca, dice la rana, pero... Quería que nos explicara lo del gato muerto por gripe aviar, pero... No, es que no era un gato, era un pollo. Ya, si es que no. Disfrazado de gato por los carnavales. Sí, el fallo es nuestro. Con toda su charanga, eran todos pollos disfrazados de gatos. Sí, el fallo es nuestro. La chirigota, fallo es vuestro, ¿no? El fallo es nuestro, porque no hemos planteado bien esta entrevista. No. Porque, claro, no daba para más, daba para lo justo. Mire, yo le digo una cosa. El gato era un pollo. Ya está, no hay más. La novela en línea del guión, ya se da cuenta de uno que es un gato, no un pollo. Bueno. O sea, que es un pollo, perdón, no un gato. Doctor Pedro, en sus manos estamos. Y en buenas manos. Es decir, gracias. Hasta mañana. Mañana quiero su culito aquí. Pero qué bien cocinas. ¡Qué va! Todo el mérito es de los ingredientes. Son unos productos frescos de calidad y todo sale buenísimo. ¿Y el precio? Pues con las ofertas estrella del supermercado de El Corte Inglés ahorrarás. Fíjate. Uva moscatel Alicante bandeja, 1,95€ el kilo. Por calidad, garantía y por precio, productos frescos en el supermercado de El Corte Inglés. No te conformes con menos. Y también en Supercor. Descubre a Nelly Furtado y su éxito Te Busqué en Luz. Luz, el nuevo disco de Nelly Furtado, ahora $11.95 en tu espacio de música del Corte Inglés. Bueno. Luz. No me lo puedo creer, usted aquí. El nuevo disco de Nelly Furtado patrocina la luz. Emeteriense. No se apropie de la publicidad que hay en el programa. ¿Por qué te crees que Nelly Furtado ha realizado este long play? ¿Long play? Porque está inspirado en las experiencias que Nelly y yo hemos tenido en la iglesia emeteriense. ¿Hay mucho famoso en su iglesia? Uh-huh. ¿Eh? No puedo dar nombres. A ver, uno. Patrick Swayze. Bueno, no lo esperaba. Patrick Swayze están todos, por eso tampoco se cree usted que... Se apunta a todo ese... Bueno, Emeterio, ¿cuánto tiempo, amigo? Sí. Otro. Mary Tyler Moore. ¿Mary Tyler Moore? ¿Ya sé quién es? Sí. ¿Qué? ¿Actriz? De nuevo está aquí, hermanos, la palabra de Cristo. Actriz, me dicen, ¿eh? En este pozo infecto de perdición y molicie que es este programa. Programa. Gracias por invitarme, chicos. No te hemos invitado. No le hemos invitado. Aquí que lo sepa la audiencia, no le hemos invitado. Porque la puerta está abierta. Hacía tiempo que no venía. Yo me huelo que ha estado haciendo sus negocios. O ha huido sus chanchullos. O ha huido de la justicia mientras se calmaba todo el tema. ¿La operación Malaya le suena de algo? Me suena bastante, pero no es nada cierto de lo que se dice. Castillón, ¿lo sabe todo sobre mí? Castillón. He decidido hacerme corpóreo ante la pleitesía y genuflexión que estoy viendo que la tal ama maestra hindú del abrazo... Ahora que lo pienso, ...está si recibiendo usted... por parte del pueblo catalán. Usted salió con Castillón, quiero decir salió. Usted hizo... Fuimos novios, sí. No, pero no. ¿Hizo algún...? Y de su mujer también. ¿Algunos minutos de radio hizo usted con Castillón? Ciertamente. ¿Hace Yo empecé, años? Empecé la radio con Castillón. ¿Verdad? Bueno, no. Y juntos hicimos negocios. En verdad, hermanos, vengo a deciros... que hace mucho tiempo que yo me dedico profesionalmente al abrazo. Ya lo sabéis que me gusta abrazar. Y mucho mejor que la hembra esa ama. Hombre. Porque mi abrazo, además de abrazar, incluye besito en el cuello y caricia en el lóbulo de la oreja. Usted da más. O sea, la oferta es mejor. Es mucho mejor. Y si el abrazado es interesante estéticamente hablando, le regalo unas palabras francesas al oído. ¿Qué, ¿eso qué quiere decir? Traduzca. Es marrano. Porque resulta, hermanos, a tu pregunta, Íñigo, que sí, que en el mundo de los líderes espirituales hay mucha competencia. Hay mucha pasta en juego. Por eso yo oferto diversos paquetes de achuchón espiritual. ¿Queréis conocerlos? Gracias. A veces paquetes secas. Tenemos el abrazo y besito en el cuello que le he dado, por ejemplo, a Jordi Pou antes de entrar en el estudio. Por eso tenía la rojeza esa en el cuello. Sí, la he hecho chupetón. Tenemos otro que es el abrazo por parte de tres colaboradoras mías. ¿Ah? Tenemos el abrazo más restregón. Doy abrazo y me restriego. ¿Pero qué restriega? ¿Pero qué parte de su cuerpo? El cuerpo entero. ¿Qué más? Y para acabar tenemos el abrazo con morreo espiritual. El morreo, desde un punto de vista espiritual, es mucho más efectivo que el abrazo. Pero un morro espiritual... Transmite mucha más fuerza positiva y el mensaje de amor es mucho más claro. Cristalino, como las palabras de Cristo al volver del desierto. Solo quería tan solo decir eso, no quería interrumpir más, transmitir este mensaje de Jesús. ¿Y dónde imparte usted estos abrazos, morreos y demás cosas? Tengo un mensaje de Jesús que dice, nos vemos en la Masía. El Chus de la Hermosa. El Chus de la Hermosa. Y decir tan solo que a partir ahora de las 4 de la tarde PM estaré en la puerta de la radio, en la calle Casp, ofreciendo abrazos y morreos espirituales a todo aquel que se acerque a mí. ¿Qué le ha quitado? ¿La sillita que limpia los zapatos? Estoy justo al lado. Está el hombre que limpia los zapatos y yo repartiendo morreos espirituales a todo aquel que quiera sentir la fuerza de Jesús a través de sus labios. ¿Llevamos una morcilla? No, hombre, no. Buenas tardes. Venga. Vas. Santas. Canal Plus sin pagar hasta 3 meses. Abono Fútbol Plus gratis hasta 3 meses. Como lo oye, este año llamando al 902-447-047 y abonándose a Digital Plus, conseguirá el premio gordo por cortesía de los instaladores. MacGyver. Otro que hacía tiempo que no salía, mira por dónde. Día de retorns aquí al programa de especialistas secundarios. Primer meteorito ya, Uriol MacGyver, Loma, que le agrada Viure al Límit. Muy buenas tardes, vamos a vivir una aventura nueva. Letal, Motal 7. Los viernes, como bajamos la guardia, como es el último día, aquí... Se nos suben a las barbas. Sí. ¿Qué? Ojito con los jueves. Tú. Que luego tenemos un grupo... Sí, muy rápidamente. La situación mortal letal os habrá pasado seguramente a muchos. Imaginaros, domingo, 3 de mediodía, ciudad desierta, estáis barnizando la puerta de vuestra casa, pero por fuera. En un mal golpe de viento, ¡pus!, se cierra y os quedáis sin las llaves fuera de casa. ¿Qué os queda? Bajar a la calle, ¿no? Claro, Pudrir el rellano. O pudrirse en el rellano. Entonces bajáis a la calle y se abre ante vosotros una ciudad desolada, sin gente, sin nadie, sin... Gente. Persona, ni caracoles, ni animales, ni nadie. Y ni policías, ni bomberos, ni nadie. Nadie. No hay nadie. Y los bares cerrados. También. Y entonces dices... Estoy solo en el mundo y por la calle ves que se aproxima una bandada de caimanes albinos. ¡No! ¡Por Dios! Ahí están. ¿Y qué hacer para salvarse? What to do. Escuchad los consejos. Ah, vale, los ingredientes. Elementos necesarios para escapar de una situación tal como... Soledad en las calles de una ciudad... Atrapado y acosado por una bandada de caimanes albinos. Para dos personas. Elementos necesarios, un pollo entero. Bolsa de patatas. Pero bueno, el publirreportaje de Campo Frío. Aquí este todo el mundo da besos y poco contenido. Sí. ¿Cómo que, dónde sacamos el pollo y las patatas? Bueno, pues igual eso, ¿dónde lo saquéis? Si lo único que tenemos es un pincel pues y un bote de barniz. Una paloma y una bolsa de patatas, ese es igual. ¿Qué hacemos? Con un pollo y una bolsa de patatas el domingo, seguro que viene la gente, porque... No sé si os habéis fijado que los domingos por la tarde hay mucha gente comprando pollo al as. Que te calles. Y entonces... Que te calles. Pero lo habéis entendido, ¿no? O sea... Sí. Ah. Uriol, vienes poco por aquí, pero menos vas a venir, ¿eh? Porque sin ganas no se va a ningún lado. No, si yo ganas tengo, si vosotros. Pues esa grabación... Ya estaba hecha de hace mil años, claro. La última vez que vino. Abre con todo el morro y dice, ¿qué tengo aquí en el ordenador? Ponme venga. Esto, le dice a J Power. Sin preparar, sin nada. Bueno, aquest mal sabor de boca... Vamos a arreglar ahora. Sí, l'accentuarem ara perquè ve dos artistes que a nosaltres personalment ens encanten, que han triomfat arreu del món amb el seu rock sureño, rebent amb un fort aplaudiment a l'Em i al Nem. Eminem! De mi amor. Hola, encanto. ¿Tú eres M? No sé, sí. ¿Y tú, Nem? Sí, exactamente, mi amor. Los M y Nem. Muy bien. Bueno, ¿cómo os va? ¿Qué hacéis? ¿En qué andáis, bandidos? Que hace tiempo que no sé nada de los M y Nem. Pues yo estoy liado con un proyecto que estoy haciendo. Estoy restaurando un baú precioso que lo encontré en la calle y ando ahí lijando y barnizando. Pero cosa, si lo barnizas y lijas fuera de casa, métete las llaves dentro, porque si te quedas encerrado fuera, necesitarás un pollo. El problema es que lo estoy lijando, lo estoy barnizando y ya no queda baúl. ¿Y tú, Nem? Yo estoy ahora haciendo los preparativos de mi boda, porque mi boda es casal. ¿Se va a casar? ¿Qué dices? ¿Con quién? Con tu madre. No es la mía, ya aviso, porque siempre la mía es la que pilla. Es que es verdad, mi madre se va a casar, pero no me ha dicho aún con quién, pues... Pues conmigo, con Nem. No te pregunto nada más. Bueno, los Eminem tenéis fama de malcaraos, de mala leche. Sois hermanos, ¿no? Sí, somos trillizos. ¿Dónde está el tercero? El tercer trillizo es John Saura. ¿John Saura? ¿John qué? John Saura. ¿John Saura? ¿De somos iniciativa? Somos tres hermanos, nacidos de la misma bolsa, como se dice. ¿Es? Bolsa. Sí, está bien dicho. Bueno, maleta, dicen algunos. ¡Cascarón! Y somos tres trillizos y el tercero es Joan Saura, pero tuvo que ¿cómo dejarlo. ¿Cómo va a ser Joan Saura, mi hermano de los Eminem? Sí que sí. Bueno. Lo que pasa que era el mejor de los tres hermanos rapeando, ¿no? Veas cómo improvisaba el tío rapeando. Sí, pero lo dejó porque tuvo una lesión de rodilla, un tema de ligamento cruzado, no sé qué carajo, se le metió ahí. Y tuvo que dejar la canción. Por el tema de la rodilla. Una cosa, Eminem, Nane me ha dicho que os diga que sois el único grupo de música que no se deshace en la boca, sino en tu mano. Está muy interesado en que os dijera esta gracia. ¿Qué talento tiene Nane? Este es para cagarse el talento que tiene el guasón. ¿Qué tipo talentoso, de verdad? Nos gustaría ficharlo. ¿Ah, sí? Para que nos lleve las maletas. Pues fíchelo, háganle una oferta. Bueno, háganle una oferta. Bueno, quedan solo 30 segundos, tiempo de sobras para escuchar las tres canciones del primer disco. Venga, vamos a tocar tres. ¿Cómo que tres canciones? ¿Cuál? Yo he venido solo preparado para una. Pues ¿cuál? La... Esta que empieza así. Esta. Espera, a ver. Pues a veces sabemos cómo se toca, pero no el título. En directa, Eminem, un mini concert aquí a la Gran Cadena Ser. Nosotros tornem dilluns a 3:45. Oh. Em, Nem, oh. Anem? Gracias. Anem? Hasta luego. Anem. Oh.